aún y el mono se fue a la ciudad. De la selva él se despidió. Un departamento se alquiló, con ramas y lianas él lo decoró. Un buen día el ascensor subió y la gente al verlo se asustó. Hizo monerías y se trepó y todos lo aplaudieron en el ascensor. En el cuarto piso él se bajó, lo siguieron con curiosidad y a los vecinos Brown invitó a que entraran a su casa para almorzar. Pasar no lo podían creer, no había dónde sentarse a comer, ni un juguete ni tampoco play, la casa era genial para poder correr. Tenían hambre y comida pidió, el delivery al fin llegó, mil bananas trajo un señor y con sus vecinos se las compartió. Después de un tiempo Brownie se cansó de tanto ruido en la ciudad. Hizo su valija y se volvió a su árbol de la selva que tanto extrañó.